En este miércoles recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Si los católicos leyéramos más la palabra de Dios, con signo de admiración, si los católicos leyéramos más la palabra de Dios, si le dedicáramos tanto tiempo a la palabra de Dios como le dedicamos a las cosas que nos apasionan, qué distinta sería nuestra vida, qué distinto sería, cuánto más amaríamos a Jesús. Mucho de nuestra falta de amor a Dios tiene que ver concretamente con no dedicarle el tiempo necesario a conocerlo, todo el tiempo que podríamos, o porque nos hemos quedado con un cristianismo de catecismo, doctrinal, y a veces infantil, y no de un encuentro personal con Él, especialmente por la oración diaria y sencilla con su palabra. Tenemos que volver a la palabra, a la escrita y a la que se transmite en la iglesia de corazón a corazón, lo que se llama la tradición con mayúscula, la de los santos también, la de las personas con sabiduría, que viene de Dios, la que proviene de la liturgia celebrada como la iglesia quiere. Decime si es lo mismo empezar el día escuchando la radio, mirando el celular, mirando la computadora, que escuchando el evangelio del día. Decime, pregúntate con sinceridad, decime si es lo mismo empezar el día saludando a los tuyos así nomás, que dándoles un abrazo en serio, deseándoles que tengan un buen día. ¿Es lo mismo saludar de lejos que abrazar? Decime si es lo mismo empezar el día prendiendo, como te dije, la computadora y conectándote con vos mismo o intentando conectarte con Dios, como se dice. No es lo mismo, probá. Sé que lo estás probando ahora, pero no le aflojes, no le aflojes. Es cada día. Cuando uno empieza el día escuchando la palabra de Dios, es como que de alguna manera Dios permanece de un modo especial en nosotros. No porque Dios no esté, sino porque somos nosotros los que le dejamos el lugar, somos nosotros los que le abrimos las puertas. Estoy a la puerta y llamo, dice la palabra de Dios. Estoy a la puerta y llamo. Jesús está golpeando siempre. La manija está del lado adentro. Nosotros tenemos que abrirlo. Somos nosotros los que empezamos a sentir de esta manera así la presencia de Dios más palpable, más real. Por eso, seguí intentando escuchar la palabra de Dios cada día, al comenzar el día. Por supuesto que eso no quita que durante el día podamos seguir escuchando a Dios, al contrario, eso nos refuerza y terminar escuchándolo. ¿Cuántas personas me escriben día a día para decirme, Padre, desde que escucho la palabra de Dios, mi vida cambió? ¿Cuántas? No te imaginas, no te imaginas. Te animo a entrar a la página de algo del evangelio.org y darte cuenta de tantos testimonios de personas que les ha cambiado la vida. Algo del Evangelio de hoy nos sigue reflejando algunas de las controversias que a Jesús le tocó vivir. A él también lo cuestionaron. ¿O no pensabas eso? También le tocó lidiar con diferentes grupos dentro del judaísmo de su tiempo, como pasa hoy en la iglesia, entre ellos los fariseos, ayer y hoy también con los saduceos. Es lindo escuchar cómo Jesús de alguna manera sale al paso de estos cuestionamientos, de esa fea intención que ellos tenían